Infórmate, aprende, concientízate. Especial de los sentidos. Una radio revista de sexualidad, arte y cultura. Hola amigos y amigas, bienvenidos y bienvenidas a otro programa más de Dial de los Sentidos. El día de hoy estamos con muchas energías, recargados con muchas energías. Hoy hizo un sol estupendo y vamos a hablar sobre un tema muy importante que es curiosidad para muchos jóvenes y sobre todo para, bueno, para todas las personas en general. Vamos a hablar sobre el sexo oral y tenemos dos invitados especiales del día de hoy que nos acompaña. También aparte está Joana, que siempre todos los martes a partir de las 3 de la tarde nos está acompañando. ¿Cómo está, Joana? Muy bien, encantada por el tema que hoy día vamos a tomar y muy interesada porque tengo varias inquietudes para realizar, resolver. ¿Y cómo estás? Bueno, también el día de hoy nos acompañan Brian y Steffi. ¿Cómo están? Bienvenidos. ¿Cómo les ha ido este fin de semana? Bueno, muy buenas tardes. Gracias por la invitación. Feliz de estar aquí. Y fue todo muy bien con el calor, como tú mencionaste, y aquí viendo lo que les puedo aportar, cualquier duda e intriga en lo que les pueda ayudar. Aquí estoy para eso, para escuchar y aprender. Bueno, muy buenas tardes y igualmente gracias por invitarme. Estoy muriéndome de calor ahorita, acabo de llegar y no sé, ¿no? Creo que tiene mucho que ver con el tema también. Bueno, y les comento que el sexo oral, a pesar de que muchos tememos al hablar de este tema, sin embargo, la mayoría de jóvenes, especialmente el grupo de jóvenes, son los que más lo practican, ¿no? 6 de cada 10 solteros sexualmente activos practican sexo oral. El sexo oral es una práctica sumamente extendida y 9 de cada 10 solteros sexualmente activos que practican sexo oral tienen más de 15 años. Entonces vemos que la mayoría de jóvenes, y sobre todo en el sector de las mujeres, también practican bastante. El 58% de las mujeres y practican sexo oral, y a diferencia de los hombres, que solo es de 42% de varones heterosexuales. Eso es lo que, bueno, tenemos algunos datos, y más adelante les vamos a hablar sobre algunas ideas que tienen sobre el sexo oral, igualmente qué técnicas se conocen para realizar el sexo oral, y también acerca de las transmisiones, porque muchos pensamos que no hay ningún tipo de transmisión, sin embargo sí hay transmisiones sexuales y ya les vamos a comentar para que ustedes se puedan proteger. Antes vamos a ir a una pausa musical y ya volvemos con más de Dial de los Sentidos. Algo brilla a lo lejos, pierdo los reflejos y a tu destello me sumerjo. Bajé por tu piel a pie al infierno y al diablo le robé los cuernos. No voy a regresar, hoy te espero acá. Dejo que tu suspiro silencie en la calle. Acampo en tu vestido, escuchar tu gemido es música para mis oídos. Mis manos navegan por tu cuerpo esculpido y bendecido. Fórmula exacta del deseado destino que hemos elegido para nuestro recorrido. No voy a regresar, hoy me quedo acá. Nos enredamos, nos entregamos y gramo a gramo. Tu cuerpo en oro pago, en tu humedad me deshago y despilfarro caricias, agua bendita ante la gruta, chocolate y fruta. Miro en el espejo como nuestros cuerpos disfrutan y mutan mientras el acto ejecuta. Es un solo ser, al parecer, hoy vamos a recorrer el exquisito planeta del placer. La vida frente a frente nos ha colocado. Quisimos, caímos y nos dejamos. Del pecho de la lujuria nos alimentamos. Desenfrenados, adictos, enfermos, estamos a guarda. tómalo con calma, junta ya tu alma. Tus poros de lenguas extrañas me hablan, me llaman, me mandan. ¿Y qué más da? Se me quedo acá, pues tu aroma me hipnotiza. Con calma, junta ya tu alma. Tómalo con calma, junta ya tu alma. Tómalo con calma, junta ya tu alma. Tómalo con calma, junta ya tu alma. De los sentidos. Estás en Dial de los Sentidos. El día de hoy, como les habíamos indicado, vamos a hablar sobre un tema que es muy importante para nosotros y sobre todo para el conocimiento de los jóvenes, la práctica del sexo oral, que hoy en día es cada vez más frecuente y sobre todo en el sector juvenil. Y bueno, nosotros hemos consultado, hemos investigado, igual hemos hecho un vox populi a las personas para saber qué opinan sobre el sexo oral, y las ideas más frecuentes de la gente es que al practicar el sexo oral es una práctica segura. Se suele pensar que el sexo oral, la probabilidad de contagio de infecciones de transmisión sexual es muy baja o igual a cero. Por eso se relajan muchísimo los cuidados. ¿Ustedes qué piensan al considerar que es una práctica segura el sexo oral? Por un lado, creo que se le considera práctica segura porque es una alternativa al coito. Entonces, el riesgo de embarazo se reduce a probabilidades casi nulas, o nulas mejor dicho. Y por otro lado, sí, lo que decías acerca de que se reduce la probabilidad, o se piensa que se reduce la probabilidad de contagio de ITS, de infecciones de transmisión sexual, lo cual no es del todo cierto. Hay ciertas infecciones que de hecho en la práctica del sexo oral se facilitan, como la herpes, por ejemplo, y otras enfermedades un poco más graves. Y bueno, eso básicamente, que por esas razones se le considera un poco más seguro. Bueno, considero que se lo considera como una práctica más segura por el simple hecho de que se pierde totalmente el miedo a quedar embarazada. Obviamente es una práctica sexual diferente, distinta, y considero que más que todo es para cambiar la rutina. Se rompe los esquemas de la sexualidad, del acto, de las relaciones sexuales, y pues cambia totalmente el panorama, ¿no? Más que todo para sentirse más seguro y conocer más dimensiones, más áreas de lo que podemos sentir los seres humanos a través de las relaciones sexuales. Bueno, esto de que es una práctica más segura, recogiendo lo de mis dos compañeros, considero que sí es por el hecho de que pierdes el riesgo de quedar embarazada en la cuestión de una mujer, y también considero que tiene como que su otra alternativa, ¿no? De que sí te puede transmitir enfermedades como el papiloma o como el herpes que dijo Brian. Entonces yo creo que tiene ahí como un doble sentido esto de que es mucho más preciso. Bueno, y recuerden llamarnos al 22-2966 o también pueden escucharnos vía online www.casadelacultura.gob.es y también pueden ustedes contactarnos a través de la fanpage Dial de los Sentidos o a través de Twitter, @ Dial de los Sentidos. Y bueno, también... como dijo Brian, tiene toda la razón, muchas veces nosotros hacemos, sobre todo en el sector juvenil y las mujeres, pensamos que no se va a contagiar, sin embargo, sí hay varias enfermedades que ya les vamos a comentar más adelante, cuáles son los posibles contagios, ¿no?, a través del sexo oral. También se piensa, otra de las ideas de la gente es que el sexo oral es sucio y antihigiénico. ¿Ustedes qué piensan de esto, no? Que muchas veces por practicar el sexo oral es... bueno, muchas personas, es más, les da hasta vergüenza hablar sobre este tema porque dicen, no, qué asco, no, guácala. ¿Ustedes qué piensan de eso? Claro, es un pensamiento bastante tradicionalista por un lado, es decir, encontrar cierto conflicto moral en cuanto a ciertas prácticas sexuales, como por ejemplo el sexo oral, porque va más allá de lo tradicional. Sin embargo, en muchos lugares del mundo es muchísimo más aceptado. Ahora, la cuestión de que si es o no antihigiénico, creo que depende de persona en persona y cómo lleve su higiene íntima. En cuanto a la cuestión de intercambiar fluidos y estas cuestiones, que tal vez el tipo de exploración que se lleva a que las personas, quizás sin haberlo practicado, en su imaginación tiendan a pensarlo como un acto más sucio, un acto indecoroso quizá. Bueno, considero que es un tema que es muy... muy tabú, es un mito que ha sido registrado a lo largo de la historia, debido a que la sexualidad en sí ha sido un tabú muy fuerte por la crianza, el modo de educación hacia las familias, hacia los adolescentes. Entonces, esto lo hace ver desde otra perspectiva, como algo antihigiénico, algo sucio, por lo que se considera que son órganos netamente para una función. Secretar la orina o eso, se cree que es solo para eso. Pero bueno, creo que estamos en un tiempo mucho más amplio y debemos romper esos mitos y tabúes que nos rodean la cabeza y, no sé, romper un poco esa forma de crianza y atrevernos a probar algo nuevo, más no criticar antes de probarlo. Ok, bueno, tema el sexo oral, un tema polémico. Bueno, por la cuestión de por qué es un tabú, yo creo que es por la cuestión del conservador, la conservación del país, de la religión que hemos llevado y de la que nos han impuesto, obviamente. Claro que hemos ido rompiendo esos estereotipos, estos paradigmas de los cuales nos hemos visto sometidas, y hemos ido explorándonos hacia nosotros mismos y hacia el otro, nuestro cuerpo, y esto ha llevado a que también vayamos conociendo nuestras partes erógenas, evidentemente. Entonces yo considero que está bien el hecho de experimentar, conocerte, y a la vez exploras y conoces lo tuyo y lo del otro. La cuestión de la higiene también considero, como dijo Brian, es la cuestión personal, porque no vamos a generalizar, no, porque son hombres no se bañan, o porque no son mujeres, son mujeres no se asean, no, es la cuestión del aseo personal, eso ya es de cada uno, como se dice. Y claro, es indispensable que las personas tengan un aseo constante en cuestión de nuestras partes. Y creo que es también una cuestión de respeto hacia la pareja, ¿no? Uh-huh. Saber que existirá el contacto, que existe la posibilidad de una vida sexual activa, y claro, como un acto de respeto y de consideración a la pareja, tener un cuidado hacia las costumbres de higiene que cada persona debe tener. Exactamente. Y como, bueno, decía Steffi, nosotros pensamos que solo tiene para una función específica nuestros órganos sexuales, pero si siguen pensando eso, bueno, les recomiendo que den el primer paso utilizando cremas, geles, saborizantes, para no tener, bueno, como dicen, asco o ser asquientos, ¿no? Sí, más que todo que en la sexualidad todo está permitido, siempre que exista el respeto y la confianza dentro de la pareja. Y también, bueno, hay cierto sector, se le puede decir conservador, denominar tradicionalista, porque piensan que el sexo oral es pecaminoso o inmoral. ¿Ustedes qué piensan al respecto de que sea, sobre todo inmoral? No, bueno, yo no le considero así porque estamos entre personas adultas y si llegan a un acuerdo de practicar el sexo oral, no se podría llamar ni inmoral ni pecaminoso, ¿no? Bueno, para ser más conciso, la cuestión de la conservación de la religión ha puesto muchos tabús en la cuestión de la exploración de nuestro cuerpo. El hecho de que no te podías conocer porque era pecado, o que si llegabas a conocer o a excitarte ya te ibas al infierno. Entonces, muchas personas no salieron de esos tabús. Que consideren que es pecaminoso o inmoral, bueno, yo no creo. Pecaminoso porque si te estás explorando, conociéndote hacia ti mismo. Inmoral de misma manera, no. No estás haciendo algo indebido, más bien estás algo que te va a servir, porque si quieres saber algo, más bien conócete, explórate, y así vas a ir descubriendo para que te ayudes a ti mismo también en la cuestión de la sexualidad. Creo que en cuanto a la cuestión moral y a la cuestión de considerarlo tabú, tiene mucho que ver el hecho de considerar, bueno, de que ciertos sectores sociales consideran el sexo como un acto que únicamente debe estar dirigido a la reproducción, y obviamente el sexo oral no lo está. Es decir, es un acto que, si bien como cualquier relación sexual, consolida a la pareja y fortalece los lazos, está orientado únicamente a la cuestión de generar placer en la otra persona y placer en uno mismo. Entonces, al alejarse plenamente de la función reproductiva, empieza a ser, digamos, molesto para los sectores conservadores. Bueno, considero que a través del tiempo es una construcción social netamente de la religión que nos han impuesto en general a todos y han trastornado las mentes humanas con cosas o supuesta información o conocimiento que puede ser falso. Simplemente es para tratar de quitar el placer, las cosas nuevas, innovadoras, lo creativo que tiene el ser humano. Quieren simplemente aplacar esas sensaciones, esas ganas de conocer, de probar cosas nuevas. En cuanto a que no es así, o sea, los seres humanos por sí somos seres curiosos, con ganas de más, de deseo, con ansias de cosas que nos llamen la atención, que nos gusten, y creo que es necesario acabar con esto, romper este esquema de que es pecado o sucio. Todo es cuestión de madurez y respeto, y obviamente ante todo el aseo de las personas y el lenguaje, la comunicación. Si es que hay un mutuo acuerdo, ¿por qué no hacerlo? Como mencionaba antes mi compañera, pues somos seres adultos, somos personas adultas que sabemos muy bien lo que hacemos, y considero que hay que hacerlo sin miedos y sin tabúes. Bueno, esas son las voces, las expresiones de jóvenes que, bueno, nos dan sus ideas, sus puntos de vista sobre el sexo oral. En este momento vamos a ir a una pausa musical y ya volvemos con más de Dial de los Sentidos. Más feliz de mi vida hasta hoy, fue la primera vez. Estás escuchando Social de los Sentidos. Y acabamos de escuchar la canción de retorno de Edson Valdés, la canción Pistolero, bueno, se llama así, la canción Pistolero de la canción de la discordia. Bueno, es una banda ecuatoriana, ¿no? Y bueno, como estábamos hablando de un tema muy importante, de sexo oral, les habíamos dicho que cada vez es más frecuente esta práctica, y sobre todo en el sector juvenil y de las mujeres, para evitar quedarse embarazadas, ¿no? Y bueno, Brian, y con la ayuda de Joana y también Steffi, nos van a comentar sobre las técnicas principales de el sexo oral. Bueno, coméntanos, Brian, ¿cuáles son estas técnicas? Muchas veces llegamos a confundir el beso negro con el beso rosa, y también hay otra denominación con el cunilingus. Entonces, trátanos de explicar mejor qué mismo es esto, ¿no? Bueno, se le conoce al sexo oral practicado hacia una mujer en la zona de en los genitales femeninos, específicamente en la vulva, como cunilingus, que consiste en que la pareja, que haciendo un pequeño paréntesis, es una práctica mucho más extendida en las relaciones lésbicas, el sexo oral femenino. Bueno, donde la pareja, sea hombre o mujer, acaricia los genitales femeninos con la lengua o con los labios. Entonces, bueno, también puede valerse de los dedos, etcétera. Y esta práctica muchas veces se confunde con el anilingus, que también se le conoce como beso negro, que es de la misma forma el beso, las caricias usando la boca, la lengua, en la zona del ano y en la zona perianal. Wow, una cátedra con el querido Brian. Yo voy a hablarles un poquito acerca de la felación. Bueno, aquí dice, consiste en introducir el pene del hombre en la boca de su pareja para chupar, lamer y acariciar con la ayuda de la lengua. ¿Qué? Pene, amigas, ven. Es que hay que explicar bien. Dice, estos movimientos de vaivén que simulan la penetración en la vagina son fuente de placer intensos para él y pueden conducir al orgasmo. Tenemos que tener en cuenta que la mayor concentración se encuentra en el glande, sobre todo en la corona. Es una zona infinitamente erógena. Sí, fisiológicamente el glande tiene alrededor de 4.000 terminaciones nerviosas. Por poner que en las yemas de los dedos, por ejemplo, no hay más de unas 200. Entonces, uno se imagina con esa proporción que la sensación es muchísimo más intensa. Y por otro lado, la práctica de la felación también resulta más intensa porque hay más control. Es decir, en un coito vaginal se da el caso de que, bueno, existe el roce, existe el vaivén, el movimiento, pero se diferencia con la felación en el hecho de que en la felación la mujer puede ejercer una presión mucho más fuerte con la boca, valerse de movimientos, diferentes, valerse de las manos y, por ejemplo, usar la lengua, usar los labios, como ya dije, aumentar la presión y eso genera ciertas sensaciones que en el coito no se generan. Es decir, es una sensación más diferente y que tiene la posibilidad de ser más regulada, más controlada, más intensa, o como lo prefiera la pareja de la persona que lo está ejecutando. Bueno, y para la felación, aquí según datos, como ya había dicho Brian también, que para la felación hay que concentrarse bastante, sobre todo en el glande, ¿no? En la parte de la corona, que es una zona infinitamente erógena. Y en cuanto al cunilingus, lo que más les gusta a las mujeres, sobre todo, es en la parte de clítoris y alrededor del ano. Y más adelante ya les vamos a comentar cuáles son las zonas de placer femenino y masculinos al momento del sexo oral. Bueno, en cuanto al sexo oral femenino o masculino, considero que no hay una técnica general limitada. esto es un campo súper abierto que se puede probar varios mecanismos y formas de sexo oral. En cuanto al hombre y a la mujer, claro que cada uno le va a gustar de una distinta forma. Considero que en el caso de la mujer, del cunilingus, se aplican varias técnicas, varias formas, se puede usar bastante los labios de la boca, la lengua, la parte inferior y la parte exterior, se puede ejercer fuerza y presión con el pene. También nos podemos ayudar bastante con las manos. Es un juego total de las manos, es el roce de los labios, el roce de tu boca, sentir tu boca con otra cosa, sientes otras sensaciones. En el caso de el hombre hacia la mujer, igualmente utiliza la boca, los labios, se vale de las manos, de los dedos, y considero que es una forma incluso que no necesitas la penetración. Se puede llegar a tener multiorgasmos en la mujer de tal manera que se le haga llegar al punto de éxtasis, del clímax, como se lo conoce también, con los dedos, simplemente con la magia que pueden hacer los dedos. Uno no se imagina, a veces tocamos tantas cosas al día, pero no podemos imaginar lo que podemos provocar dentro de nuestra parte femenina, de la vagina, igualmente en el hombre. Es cuestión de conocer y abrirnos a otras dimensiones. Y bueno, les comento que para ciertas parejas del 50% practican el sexo oral. Igualmente, para, como les habíamos indicado, cerca del 20% de parejas les desagrada el sexo oral porque, como les habíamos indicado, consideran a la felación y el cunilingus como sucios porque está próximo a la vía de la excreción. Y otros lo ven como un acto vejatorio, como un signo de sumisión frente a su pareja. ¿Ustedes qué piensan sobre eso, que sea, o sea, el hecho de hacer el sexo oral a su pareja es un acto de sumisión? O de tener menos poder, ¿cómo le ven eso? A mí me recuerda a una anécdota que nos contaba un profesor en la facultad de psicología. Él nos decía que a consulta había llegado una pareja de más o menos unos 40 años alrededor, y bueno, entre esas cosas de ir renovando la pasión y todo eso, él había consultado un poco guías de cómo estimular, etcétera, y que resultaba bien. Es decir, él había empezado con la práctica consensuada del sexo oral a ella, ejecutando cunilingus con diferentes técnicas, pero la cuestión era que en un momento determinado ella se aburría y empezaba a sentir que no estaba haciendo nada, es decir, se volvía incómodo. Entonces, bueno, la recomendación de mi profesor era básicamente que no se extienda de alrededor de los 5 minutos o hasta que resulte cómodo. Pero es esta cuestión de que pasado un tiempo determinado, ninguna cosa en exceso es buena. Pasado un momento determinado ya dejaba de ser placentero y empezaba a volverse aburrido. Incluso él mismo, por insistir tanto en la estimulación, por insistir tanto en el cunilingus, él perdía la oportunidad de él también recibir placer o ejecutar otras actividades que puedan resultar también placenteras para los dos. Bueno, en este momento vamos a ir a una pausa musical, a una pausa, y ya regresamos con más de Dial de los Sentidos sobre este tema que ha sido muy interesante. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Inicio de espacio para cuñas promocionales. Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, conservando y difundiendo la historia del patrimonio artístico y cultural del Ecuador. El Museo de Arte Colonial muestra la colección más importante del Estado ecuatoriano. Con servicio de visitas guiadas y libres, atención a público especializado, programas educativos para todas las edades y conciertos didácticos, tendrá un grato encuentro con el pasado. El Museo de Arte Colonial está ubicado en las calles Cuenca y Mejía Esquina, en el Centro Histórico de Quito. Visítelo de martes a sábado desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La entrada para los estudiantes tiene un costo de 50 centavos, para visitantes nacionales $1 y $2 para el público extranjero. Las niñas y niños y personas de la tercera edad tienen entrada gratuita. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana le informa la hora. 3:30 p.m. Hagamos algo diferente este fin de semana. ¿Algo diferente? ¿Algo chévere? Sí, algo mágico. No, la magia no existe. La magia está dentro de ti y de mí. ¿Me muestras? Claro, llévame al teatro. ¿Al teatro? Sí, Magia en Tacones está de temporada. ¿Mujeres haciendo magia? Ajá, en la Asociación Humboldt, del 23 de enero al 8 de febrero, jueves, viernes y sábados, 20 horas. Magia en Tacones. Ilusionismo con altura. Fin de espacio de cuñas promocionales. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Continuamos con Dial de los Sentidos. Bueno, seguimos más con Dial de los Sentidos y, como les habíamos indicado, estamos hablando sobre sexo oral con dos invitados especiales, con Steph y Brian, y como siempre cada martes nos acompaña Joana. Estamos hablando de temas muy, bueno, este tema muy interesante, y que estábamos, bueno, anteriormente estábamos hablando sobre la sumisión que hay frente a la pareja, ¿no? Y Brian, cuéntanos, ¿Por qué razón llegaría a aburrirse, ¿no?, esta persona? Tú estabas diciendo que llegaría a un punto a aburrirse, ya no tener ganas de tener sexo oral. Sí, como citaba en ese caso que nos había contado un profesor, el tiempo se extendía más o menos a unos 20 minutos, media hora, 40 minutos, y era porque el señor, claro, le invertía mucha confianza al sexo oral, es decir, se veía que estaba dando resultados los primeros 5 minutos y veía que ella tenía orgasmos, que se notaba el placer. Entonces él insistía, digamos, para quedar bien como pareja o como amante o como varón. El problema es que la práctica excesiva también se vuelve aburrida, es decir, Entre tanto que se puede hacer en una relación sexual, insistir tanto tiempo en el sexo oral o en un cunilingus, en ella en la misma posición sin tener nada más que hacer, entonces obviamente aburre. ¿Y cuánto sería lo normal, el promedio para tener un sexo oral? Lo prudencial. En un promedio la práctica se extiende entre los 5 minutos más o menos. Obviamente puede sobrepasar esto, puede venir intercalada con otro tipo de caricias, con otro tipo de estimulación, pero un tiempo que las parejas mismo, por el ritmo que llevan durante la relación sexual, lo extienden más o menos por los 5 minutos, que es también un tiempo prudencial en el que la mujer, especialmente la mujer, llega incluso a tener un orgasmo mediante el cunilingus. Así que ya saben, nuestros oyentes deben poner mucha atención, a pesar de que se disfruta bastante con el sexo oral, nosotros debemos tener mucho en cuenta que hay otras posiciones distintas, diferentes, para experimentar y no solo concentrarnos en el sexo oral, sino que debemos ser muy creativos, utilizar como siempre la imaginación para poder llevar al éxtasis a la pareja. Sí. Y bueno, y como les había indicado, vamos a hablar sobre las zonas femeninas y masculinas de en las zonas masculinas, del placer femenino y del placer masculino, hay momento de tener sexo oral, que nos va a comentar en este momento Joana. Bueno, entre los que tenemos el clítoris, que es el único órgano humano cuya única función es la de procurar placer. Es por tanto el blanco ideal para las estimulaciones de todo tipo. Cuando lo que se desea llegar hasta el cuando se desea llegar hasta el fondo de placer, el aliado es el clítoris. Pero cuando estábamos leyendo, yo tengo aquí una inquietud. Cuando estábamos leyendo esto afuera, Daisy me decía que no, que el clítoris no es el único órgano que cuya única función es la de causar placer. Se puede considerar que toda la piel es un órgano dedicado a generar placer. Pero claro, están otros que si bien tienen otras funciones, como por ejemplo el punto G, que también es, no específicamente un órgano, es una zona de inervación en las paredes de la vagina, que también está dedicada a causar placer. Sin embargo, por ejemplo, el punto G tiene una función muy importante en el parto, que es el de la estimulación de las contracciones sobre esta zona, ayuda a la dilatación y a que las contracciones sean mucho más fuertes durante el parto. Y asimismo, la zona del glande, la zona de placer masculino, que, bueno, a la vez de ser una terminación nerviosa que ayuda a alertar a una zona sensible, también tiene esta función de dar placer, pero desde el punto fisiológico es de enviar la orden para generar la eyaculación, que netamente tiene una función reproductiva. Entonces podemos considerar al clítoris la única zona, sí, pero más por el hecho de que no tiene otra función. Pero más zonas que generen placer, hay muchísimas más. Bueno, aquí tenemos alguno más. Dice, los labios pequeños, inflados bajo el efecto del deseo, forman una especie de embudo a la entrada de la vagina. Si se hinchan, significa que contienen cuerpos eréctiles y que son órganos sexuales. Sin embargo, son menos besados que los labios de la boca. Cuando procuran un placer infinitamente más sexual, es una verdadera pena entonces esto. ¿De qué? ¿Por qué es una parte menos besada? Bueno, primero porque no todos practican sexo oral, por un lado. Y por otro lado porque no se llega a la exploración. Muchas veces el cunilingus llega a ser muy superficial, es decir, se estimulan los labios mayores, se estimula el clítoris, se introducen los dedos quizá, pero no se hace una exploración más profunda de los genitales femeninos. Entonces, los labios menores, que de hecho también son una zona muy sensible, no se exploran del todo, que se pueden explorar con los labios, con la lengua, con los mismos dedos. Bueno, aquí tenemos más. Dice, los senos. Estimular los pezones, mamarlos como haría un bebé, es extremadamente excitante para la mayoría de las mujeres. Las que no sienten nada significa que no lo saben hacer exactamente, y tienen que descubrirlo. Pero ustedes se preguntarán, ¿por qué procura tanto placer esto? Al mamar o chupar los pezones, provoca una secreción, la oxitocina, la hormona del orgasmo, y de la inyección de la leche en las mujeres que da en el pecho, por lo que realmente vale la pena insistir un poco más en esto. También tenemos el perineo. Por detrás de la vulva, entre la entrada de la vagina y la del ano, se encuentra una zona de piel, a veces olvidada por las caricias. Sin embargo, también aprecia que se ocupen de él, que se le bese, que se le acaricie, menos sensible que el clítoris. La zona próxima del ano puede revelarse extremadamente erógena en algunas mujeres. Bueno, y algunas zonas de placer de los hombres, que en este momento vamos a hablar sobre las zonas de placer masculino y que nos va a comentar nuestra compañera Steffi. Bueno, a continuación voy a darles a conocer los puntos erógenos del hombre. En cuanto a los pezones, en el hombre esta zona es una zona muy erógena y desconocida. Los movimientos más eficaces y aconsejables son los que se realizan con la boca, succionando con relativa fuerza, aunque siempre manteniéndose suave, es decir, mantener un equilibrio, ¿no? Este gesto tiene tendencia a aumentar la erección si dura lo suficiente. si lo sabemos hacer con un debido equilibrio. Otra parte muy erógena es el escroto, que es la piel que rodea los testículos. Su sensibilidad varía mucho, dependiendo de los hombres. Algunos adoran las caricias, la lengua que lame, la boca que mordisquea. Otros permanecen imperturbables. En realidad, depende del hombre, de lo que más le guste, de sus deseos y lo que quiera probar. Y lo que la mujer pueda llegar a hacerle sentir, de acuerdo a sus zonas más sensibles y erógenas. De ti depende de probar y comprobar el resultado. Otra zona muy interesante es el perineo, a la cual a veces no se le presta mucha atención, pero a continuación van a saber un dato teórico muy interesante. Es la zona situada entre la parte posterior del pene y el ano. En esta zona el tronco del pene se encuentra bajo la piel. En esta zona se puede besar, acariciar con la lengua, mordisquear. Suelen ser gestos muy apreciados, pero cuidado. No dudes en apoyar con fuerza para que el tronco subterráneo del pene también pueda disfrutar de tus cuidados amorosos. Si no, únicamente la superficie de la piel sentirá tus caricias. Es decir, hay que equilibrar, no solo dedicarnos a una cierta parte, sino que a todas las partes. El contorno del ano, otra zona un poco olvidada, pero es muy interesante conocer acerca de esto, ya que es muy receptivo a las caricias bucales. A menudo suele ser un lugar olvidado. ¿Pero por qué? Naturalmente es a causa de la función del ano, pues obviamente sabemos que sirve para evacuar los desechos del cuerpo. A algunas mujeres no les gusta la idea de pasar su boca o su lengua por esta zona, pero es porque es una zona con una dedicada función. Para hacer esto es indispensable una higiene perfecta, ducha diaria obligatoria, justo antes del acercamiento sexual. Con todas estas indicaciones teóricas y un poco de la información, podemos saber y preguntarnos si lo hemos sentido o podremos sentirlo en un futuro. Así que ya saben, nuestros oyentes ya escucharon muy bien qué zonas de placer masculino y femenino deben ustedes conocer, y sobre todo para que puedan disfrutar más su vida sexual. En este momento vamos a ir a una pausa musical y ya volvemos con más de Dial de los Sentidos. ¿Qué adelantas sabiendo mi nombre? Cada noche tengo uno distinto, y siguiendo la voz del instinto me lanzo a buscar. Imagino, preciosa, que un hombre, algo más, un amante discreto, que se atreva a perderme el respeto. ¿No quieres probar? Vivo justo detrás de la esquina. No me acuerdo si tengo marido. Si me quitas con arte el vestido, te invito a champán. Le solté al barman 1000 de propina. Apuré la cerveza de un sorbo. Acertó quien el templo del morbo le puso a este bar. Peor para el sol, que se mete a las 7 en la cuna del mar a roncar, mientras un servidor le levanta la falda a la luna. Al llegar al portal nos buscamos como dos estudiantes en celo, un piso antes del séptimo cielo, se abrió el ascensor, nos sirvió para el último gramo, el cristal de su foto de boda, no faltó ni el desfile de moda, de ropa interior. En mi casa no hay nada prohibido, pero no vayas a enamorarte con el alba tendrás que marcharte para no volver, olvidando que me has conocido, que una vez estuviste en mi cama. Hay caprichos de amor que una dama no debe tener, peor para el sol que se mete a las siete en la cuna del mar a roncar, mientras un servidor le levanta la falda a la luna. Es mejor le pedí que te calles, no me gusta invertir en quimeras, me han traído hasta aquí tus caderas, no tu corazón. Y después, ¿para qué más detalles? Ya sabéis, copas, risas, excesos, ¿cómo van a caber tantos besos en una canción? Volví al bar a la noche siguiente a brindar con su silla vacía. Me pedí una cerveza bien fría y entonces no sé si soñé o era suya la ardiente voz que me iba diciendo al oído: me moría de ganas, querido, de verte otra vez. Peor para el sol que se mete a las siete en la cuna del mar a roncar, mientras un servidor le levanta la falda a la luna. Peor para el sol. Acabamos de escuchar la canción Peor para el Sol de Joaquín Sabina. Y bueno, ya estamos por finalizar nuestro programa y antes de finalizar vamos a dar algunos consejos y también algunos mitos que se tienen sobre el sexo oral, ¿no? Uno de ellos, y pongamos mucha atención, es sobre las transmisiones sexuales, el contagio de VPH, que es el virus del papiloma humano. Sí es posible de que se haya un contagio, ¿no?, del virus del papiloma humano a través del sexo oral. Es la principal causa de tumores cancerígenos en lengua, paladar, amígdalas y garganta. También otro de los mitos, y bueno, no es mito, sino mejor dicho que ya los científicos aseguran, es que el sexo oral hace a las mujeres más felices. Un estudio de la Universidad Estatal de Nueva York detalla que cuando las mujeres practican sexo oral a sus parejas, mejoran su estado de ánimo. También que previene la preeclampsia, una investigación de la Universidad de Leiden en Holanda sugiere que cuando una mujer practica sexo oral, tiene menor riesgo de padecer preeclampsia durante el embarazo, sobre todo si se traga el semen. Además, puede aliviar algunos síntomas como las náuseas matutinas. Y también otro, eso sí, por favor practiquen para que no sean... no les engañen sus parejas. Dice que previene también la infidelidad. Los hombres que practican sexo oral a sus parejas reducen la infidelidad porque mantienen a sus parejas felices y satisfechas. Y por último, también que previene el cáncer del esófago. Una investigación de la Universidad de Nueva Gales del Sur asegura que el sexo oral está relacionado directamente con el cáncer del esófago, sobre todo en los hombres. Entonces, así que practicar el sexo oral ayuda bastante. Y bueno, ahora nos van a... también vamos a decir algunas precauciones que debemos tomar en cuenta para que nosotros no tengamos ningún tipo de transmisión sexual. Una de las precauciones que debemos tomar mucho en cuenta y que es la básica es utilizar condones para el sexo oral. Puede ser de sabores o los que no contienen lubricante. Segundo, no cepillar los dientes minutos antes de entregarse al goce oral por el riesgo de lastimar las encías y hacerlas sangrar. Es decir, cuando nosotros nos lavamos la boca se vuelven más sensibles nuestros dientes, ¿no? Por lo tanto, no es aconsejable que lo haga minutos antes. Tercero, evitar el sexo oral después de visitar al dentista. No recibir esperma en la boca por tratarse de fluido corporal con mayor concentración de VIH después de la sangre. Y en caso de recibirlo accidentalmente, escupirlo de inmediato y enjuagarse la boca sin cepillarse los dientes. Esos son uno de los consejos básicos que debemos tomar en cuenta, pero también hay otras precauciones, por ejemplo, de las barreras látex para tener el sexo oral seguro. Las barreras látex son pequeños cuadros muy delgados de látex y que son elaborados para proteger la garganta de algunos tratamientos odontológicos, por lo cual son elaborados con materiales seguros. Al ser una barrera, evita el contacto de la piel a piel con fluidos corporales. Se puede colocar en el ano o en la vulva para estimular a la pareja con la boca, lengua o labios. Igual recomienda, en caso de que no se consiga estas barreras látex, sería bueno conseguir un trozo de plástico que se usa para cubrir los alimentos, o un condón abierto por la mitad, aunque no resulta tan cómodo, pero sí se ayuda bastante para prevenir cualquier enfermedad de transmisión sexual. Y bueno, como para agregar precauciones que son válidas en cualquier práctica sexual, ¿no? Tener una pareja estable, no mantener relaciones sexuales de riesgo con personas de poca confianza, etcétera, etcétera. Bueno, muy adecuados todos estos consejos que nos da mi querida compañera. Añadido a esto, puedo darles también unos puntos de para mejorar el sexo oral, que son: mantener el contacto visual, elegir algunas posiciones donde puedas mirarla a los ojos, ya que así podrás mantener un contacto con ella o él mientras disfrutas de la actividad. Otro, comienza lentamente. A la mayoría de las mujeres nos gusta el trato suave, lento. Tómate tu tiempo, hombre, para recorrer la zona con tu boca y ubicar los puntos más sensibles de la mujer. También puedes utilizar tus manos para estimular otras zonas erógenas como el abdomen, los glúteos o el busto, los pezones, como ya mencionó Joa. Ponte cómodo, desde luego, para tener una actividad placentera tenemos que estar totalmente cómodos para que los dos disfruten de este momento. Trata de colocarlo en una posición que no te genere incomodidad. Se puede utilizar almohadas, obviamente utilizar la creatividad para mejorar las posiciones sexuales orales. Deja que participe. Otra opción que puede generar doble placer quizá es el uso de un juguete sexual para las personas que gustan de estos accesorios para tener más placer durante el cunilingus. Es decir, deja que ella se haga cargo de este artículo mientras tú la tocas en su clítoris. Cuida el ritmo. La mayoría de las mujeres sienten más placer con una presión firme y movimientos repetitivos en el clítoris. Claro, sin cansar esto, ¿no? Como ya mencionábamos lo del tiempo. Lo ideal es que le preguntes a ella lo que le gusta y mediante tengan estas experiencias lleguen a saber lo que a cada uno le gusta. Desde luego, no limitarse a nuevas experiencias para estos movimientos. Esto en pasos para mejorar nuestro sexo oral. Bueno, la tarde ha volado y la verdad es que ya tenemos que ir concluyendo con el programa. La verdad es que hemos tenido un programa bastante interesante y muy entretenido y la verdad muy educador también. Entonces, para concluir, tenemos que decir que quitemos todos estos mitos y estereotipos de las personas y bueno, practiquemos el sexo oral, porque como también ya nos dijo Day, nos ayuda y nos estimula hasta para mantener una buena salud y una buena relación, para que tu pareja te sea fiel, leal y tantas cosas, ¿no? Entonces, más bien investiga las zonas de tu pareja, no sé, estimúlate y conócete. Es lo que yo les podría decir. Y no se llenen la cabeza de mitos, más bien practiquémoslo, ya que esto es saludable hasta para nuestra salud. Y bueno, el tiempo nos quedó corto, ahora sí ya finalizamos y tal vez tienen saludos para sus oyentes o para quien deseen mandar. Sí, sí, yo quiero mandar saludos para la chefita hermosa, que espero que le esté yendo súper bien en los exámenes esta semana, que esperemos que la otra semana ya nos pueda acompañar. También para Karen, que espero que me esté escuchando, para algunos amigos por ahí y también para mis papis, mis ñaños. Sí, para la Karen ahí, para que se anime a probar nuevas cosas. Y para todos ustedes, tienen ventanas abiertas. Por favor, también una cosita por ahí. Karen, por favor, ¿y escuchaste que no es algo pecaminoso? La Biblia lo permite. No creo que la Biblia permita, pero... Tu bueno. cuerpo lo permite. Tu cuerpo quiere. Eso es todo. Tu boca quiere. Como decía el Marqués de Sade, la mejor forma de luchar contra la tentación es cediendo ante ella. Entonces... Wow. Bueno, con esto entonces finalizamos nuestro programa y vamos a escuchar una musiquita. Quiero un sueño anatómico, quiero el fin del secreto entre tus labios de plata y mi acero inolvidable. Quiero un protagónico. Pruébame y verás que todos somos adictos a estos fuegos de artificio. Voy a hacerte un macro porno intenso. Lo que seduces nunca suele estar. ¿Dónde se escucharon Dial de los Sentidos. Hasta la próxima.